aquí yo me he de quedar. Vete pa' allá, y aquí yo me he de quedar. Porque aquí fue que yo nací, y aquí yo me voy a quedar a vivir, mami. Vete pa' allá, que aquí yo me he de quedar. Yo me...